Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Pero comenzamos con una oración. Querido Señor del Cielo, te agradecemos por la oportunidad que tenemos de apartarnos por unos breves minutos para estudiar las Escrituras. Te rogamos que nos des el don de tu Espíritu Santo, que abras nuestras mentes y nuestros corazones para recibir el poder de tu palabra, para que transforme nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En las tesis doctorales que hacen aquí en los Estados Unidos, es muy común que una persona dé agradecimientos a todas las personas que los ayudaron y hagan una dedicación también. En una de las tesis que yo leí, me encontré algo asombroso. A pesar de que Loma Linda es una universidad cristiana, hay algunas personas que vienen a estudiar aquí que no comparten nuestra creencia en Dios, no tienen fe en el Señor y más bien creen en la evolución. Y aunque los profesores comienzan las clases haciendo la oración, aunque se le pide a los alumnos que asistan a las capillas todos los miércoles y por supuesto tienen la influencia de la iglesia aquí mismo en el campo de la universidad, muchas veces esos estudiantes no captan el evangelio y se van habiendo escuchado, habiendo recibido la influencia, pero se van sin haber aceptado al Señor. Y en una de esas tesis me encontré yo una declaración asombrosa y se las voy a leer a continuación. En esa tesis decía: quiero reconocer la obra elegante de la evolución, la selección natural y la colección al azar de genes que produjeron mi existencia. Estar viva es algo grandioso y la vida me continúa fascinando con sus maneras hermosas y enigmáticas. Cuando yo leí este agradecimiento, me quedé asombrado porque muchas veces los alumnos le dan gracias a Dios por haberles dado la oportunidad de estudiar aquí y por haberles revelado a ellos las grandezas de la creación y la hermosura del corazón de Dios. Pero en esta ocasión me encontré con una alumna que más bien le estaba dando gracias a la evolución y al azar de genes que dieron resultado en su vida. Para decirles la verdad, me dio mucha tristeza pensar que ella cree que este mundo y su vida es el resultado de fuerzas, el azar, de la evolución, y que no existe un Dios que haya creado todas las cosas. Me dio tristeza pensar que para ella no existe un futuro, no existe un más allá y no hay esperanza de algo mejor que lo que está viviendo en esta vida. Pero para nosotros, que conocemos las Escrituras, que hemos creído en el Señor, hemos encontrado un mensaje poderoso y hemos encontrado algo que nos levanta el ánimo y nos dice cuán importantes somos nosotros. Vamos a leer en Génesis, el capítulo 1, los versículos 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Encontramos en este pasaje que Dios es el autor de la vida. Dios diseñó el mundo. Dios creó todo lo que nuestros ojos ven, pero más importante, Dios nos creó a nosotros. Y Dios nos hizo con un propósito. Dios nos dotó de tantas bendiciones. Toda la creación, cuando leemos los días de la semana en que Dios creó al mundo, vemos que Dios fue preparando este planeta, dotándolo de todas las cosas importantes y necesarias para nuestra vida y nuestro bienestar en este planeta. Pero no solamente eso, sino que Dios nos dio a nosotros un propósito. Dios nos exaltó tanto que nos hizo seres tan especiales, diferente a los animales, diferente a los ángeles del cielo. Somos seres hechos, según dice la Escritura, a la imagen de Dios, con un propósito muy especial. Y ese propósito es que nosotros seamos los regentes, seamos los que gobiernan este planeta, que nosotros tengamos como jefes de este planeta la libertad de llamar todas las cosas, de regir el planeta, de disfrutar lo que Dios hizo para nosotros. Pero no solamente eso, sino que Dios nos hizo también con otro propósito que vamos a leer en Isaías, el capítulo 43 y los versículos 5 al 7. El versículo 5 dice: No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no los retengas, trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra, a todos los llamados de mi nombre, que para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Este pasaje es maravilloso porque nos dice a nosotros que Dios nos creó con el propósito en mente de relacionarse con nosotros. De hecho, Dios nos da a nosotros tanta importancia que Él considera que nosotros somos la gloria de Él. Obviamente, en esta condición de pecado, eso no era lo que Dios tenía en mente para nosotros. Pero eso nos dice a nosotros, de todos modos, que si nos creó para que seamos la gloria de Él, que al Él vernos en la condición de rebelión, en la condición de pecado, Él no nos va a rechazar, Él no se va a olvidar de nosotros, Él no va a decir, se echaron a perder y los voy a desechar, sino que al contrario, Dios dice, ellos son mi gloria, ellos son los que formé para gloria mía. Y entonces el propósito de Dios es rescatarnos a nosotros y traernos hacia Él. Queridos hermanos, la creación de Dios fue algo maravilloso. Nosotros todavía disfrutamos de muchas de esas bendiciones que Dios creó para el ser humano. Y aunque nuestros primeros padres perdieron el control del planeta, perdieron la pureza, perdieron el derecho a acercarse a Dios libremente, nosotros hemos heredado las promesas de Dios de salvación y hemos heredado todavía muchas cosas que nos unen a Él. Jesús ha prometido que volverá por nosotros. Jesús ha prometido que se fue al cielo no para alejarse de este planeta que tanto sufrimiento le dio, sino para preparar un lugar para nosotros. Jesús ha prometido que en esas mansiones celestiales viviremos con Él y lo veremos cara a cara. ¿Ustedes se han preparado para recibir a Jesús? ¿Se han preparado para darle entrada a Jesús en sus vidas? Pues hoy es un buen momento para abrirle el corazón a Dios y decirle, Señor, entra en mi vida. A pesar de que soy una persona rebelde y víctima del pecado, yo quiero que tú me transformes y yo quiero que tú me cambies para yo ser la gloria tuya. Señor, entra en mi vida. Y si así lo haces, el Señor entrará en tu vida y te bendecirá en una forma maravillosa. Vamos a concluir el estudio de hoy con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tú nos hiciste, nos formaste para tu gloria. Abrimos nuestros corazones a ti, abrimos nuestros brazos a ti. Ven a nuestras vidas y cámbianos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales y tengo el privilegio, el gozo de acompañarlos en el estudio de hoy, pero vamos a comenzar con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de apartar unos minutos para estudiar las Escrituras. Rogamos la bendición de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Tú le diste el Espíritu Santo a tus discípulos, abriste sus mentes y sus corazones, y ellos fueron transformados y cambiados. Eso es lo que queremos nosotros, Señor. Cámbianos, transfórmanos. Permite que creamos la Escritura y que seamos bendecidos por tu Espíritu. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hace muchos años, cuando estaba colportando, tenía un compañero, un director de colportaje que se llamaba Carl Tansley. Carl me contó una historia interesante, algo que él descubrió, que él notó cuando él colportaba entre la gente hispana en el estado de Texas, que le sorprendió mucho. Él notaba que cuando él iba a las urbanizaciones, los barrios hispanos, la gente se quedaba paralizada cuando lo veía acercándose y le hablaban muy atentamente. Al principio Carl le pareció muy extraña esa conducta, pero prontamente comenzó a disfrutar que las personas le daban mucho respeto y le prestaban mucha atención. Pero Carl se preguntaba, ¿y por qué se comportan así los hispanos? Porque ninguna otra persona se porta así. Y un día, cuando él llegó a su casa, que se estaba quitando la ropa y eso, y agarró su llavero, él acostumbraba a cargar el llavero, las llaves dentro del pantalón y el llavero por la parte de afuera, y se dio cuenta que el llavero era un círculo con una estrella adentro. Y él dijo, esto es lo que está impresionando a la gente. Ellos me ven que me estoy acercando, ven esa estrella, que la cargo ahí en el pantalón y creen que yo soy de la policía estatal. Así que le dio mucha gracia porque, aunque él no tenía autoridad, ese pequeño símbolo le daba a él autoridad y así ganaba la atención de las personas. Las Escrituras nos hablan a nosotros, en muchos casos, acerca del poder de Dios y de la autoridad de Dios. Y una cosa asombrosa que leemos nosotros en el libro de Génesis, es que Dios, aunque tiene toda la autoridad del universo, Dios es generoso y comparte esa autoridad con los seres humanos. Leamos los versículos 26 al 28 del primer capítulo de Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Qué interesante que Dios le dio a Adán y a Eva potestad, poder, autoridad sobre el resto de la creación. Dios no necesitaba tener el poder y el control de todas las cosas, sino que compartió su poder con sus hijos y los llenó de bendiciones. Fíjense qué maravilloso cuando uno mira estos versículos y ve las intenciones de Dios, cómo planificó la vida de nuestros primeros padres, uno encuentra con gusto que Dios les dio a ellos todo lo que necesitaban para sentir bienestar y felicidad. Primero, autoridad sobre toda la creación. Luego, el mandato de multiplicarse y llenar la tierra. ¿A quién no le gusta ver su casa llena de niños? Cuando yo era más joven, mi esposa y yo teníamos 3 niños, toditos de menos de 4 años de edad en la casa. Esos eran tiempos alegres, tiempos donde se oían las risas y los llantos también, pero eran tiempos donde uno trabajaba bastante con esos niños y le daba a uno placer de bañarlos y de jugar con ellos y todas esas cosas. Eso fue lo que Dios le dio a Adán y a Eva, autoridad y bendiciones. Y no solamente en este pasaje, hay otros pasajes en las Escrituras donde leemos que Dios compartió la autoridad con sus discípulos. Leamos, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, el versículo 1. Allí dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Asombroso, queridos hermanos, Dios nos ha dado a nosotros la autoridad para actuar en el nombre de Dios, en su nombre, en el nombre de Jesús, para representarlo a Él. Dicen otras partes de las Escrituras que Dios le dio autoridad a los discípulos para echar fuera demonios y sanar personas. En una ocasión, Jesús llamó a Pedro y le dio autoridad para caminar sobre el agua. ¡Qué asombroso! ¡Qué cosa tan maravillosa! Bueno, sabemos qué fue lo que le sucedió a Pedro, que perdió la fe, dudó en el poder de Dios, en el poder que le había dado Jesús a él, y se empezó a hundir, pero Jesús lo tomó de la mano y lo rescató. Pero el hecho es ese, queridos hermanos, que Dios nos ha dado a nosotros poder y autoridad cuando nosotros creemos en el Evangelio. ¿Has aceptado tú el Evangelio? ¿Has creído tú en la palabra de Dios? Porque cuando tú crees en el Evangelio, cuando tú crees en las cosas que Dios ha prometido para nosotros, en las promesas maravillosas, en las bendiciones maravillosas que Dios nos ha prometido, entonces tu vida se llena de poder, tu vida se llena de felicidad. Acepta al Señor Jesucristo y tú verás que comenzará en ti el poder del Espíritu Santo para transformar tu vida y hacerte una mejor persona. Pero entonces, nos debemos preguntar en qué sentido cómo debe usar el cristiano esa autoridad y ese poder que Dios nos ha dado. Y Jesús nos explicó. Leamos en Mateo capítulo 20, los versículos 25 al 28. Ahí dice el Señor Jesús. Jesús llamándolos junto a él, así dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así es, queridos hermanos, el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra nos enseñó a nosotros que él utilizó su autoridad y su poder para servir, para dar su vida por otros, para sanar toda dolencia, para rescatar del hoyo la vida de las personas, para perdonar los pecados, para dar felicidad al ser humano. Jesús nos enseñó que esa autoridad y ese poder que nos ha dado nosotros es para que lo utilicemos en el servicio a los demás. ¿Estás sirviendo tú a tu familia, a tus vecinos, a las personas que trabajan junto contigo y a todas las personas que están alrededor tuyo? Si tú lo haces, experimentarás el poder de Dios en tu vida. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos porque en la Biblia leemos tus promesas maravillosas de que nos darás poder y autoridad para representarte, para predicar el Evangelio. Bendícenos, Señor, ayúdanos a utilizar ese poder haciendo tu obra y manifiéstate, Señor, en la ganancia de las almas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Escritura con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales y tengo el gozo de acompañarlos en el estudio de hoy. Pero comencemos con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de apartarnos del bullicio por unos minutos para abrir las Escrituras, leer, estudiar y acercarnos a ti. Danos el don de tu Espíritu Santo. Abre nuestras mentes y corazones como abriste la mente y los corazones de los discípulos. Transfórmanos, Señor. Graba en nuestro corazón tus palabras para acercarnos a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted busca en internet las carreteras más peligrosas del mundo, encontrará fotos de carreteras espeluznantes, carreteras donde usted seguramente jamás andaría en un automóvil. Son carreteras que parece que fuera irresponsable permitir que los gobiernos permitan que las personas conduzcan por ahí, porque no tienen ninguna barrera, no tienen ningún límite. Y si usted se descuida, si usted no está prestando buena atención, si a usted le falla el auto, de alguna forma es posible que se salga de la carretera y termine en un barranco a cientos de metros de profundidad. Y obviamente el carro destrozado, pero eso no importa porque perdería la vida. Límites. A veces nosotros pensamos que los límites son malos. ¿Piensa usted que los límites en su vida son malos? Bueno, en el estudio de hoy vamos a ver cómo Dios le puso límites a Adán y a Eva. Vamos a comenzar leyendo en el capítulo 2 de Génesis, los versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Adán y Eva habían venido de la mano de Dios como seres perfectos, hechos a la imagen de Dios. Estaban en completa armonía y comunión con Dios. Dios les puso a ellos solo un límite, el del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él le había dicho a Adán y a Eva que podían nombrar todos los animales, que podían comer las plantas, los vegetales, pero les dijo que de ese árbol no podían comer. Les puso un límite. ¿Pero por qué? Porque ellos eran seres perfectos en armonía con Dios. Ellos tenían la libertad de poder escoger, de poder decidir. Dios le dio al ser humano esa cosa que nosotros llamamos el libre albedrío, o sea, la posibilidad de decidir lo que uno quiere hacer. Y eso es algo bien sabroso. A nosotros nos gusta poder tomar nuestras propias decisiones y no nos gusta que otra persona nos esté presionando o que se nos pongan límites. Y Dios no les puso a ellos límites porque querían desobedecer, al contrario. Como estaban en armonía con Dios, aunque podían tomar sus propias decisiones, ellos no tenían ningún deseo, no tenían ningún impulso a desobedecer a Dios. O sea que eran seres santos que no tenían ninguna inclinación hacia el pecado. Pero, queridos hermanos, nosotros sabemos cómo continuó esa historia. Nosotros sabemos que cuando Adán y Eva tomaron de ese fruto prohibido, entonces allí comenzó el capítulo triste, más triste de sus vidas y el más triste de nuestras vidas, que es la vida en desobediencia a Dios. Porque en ese momento ellos perdieron esa pureza. De hecho, que a ellos les rodeaba una luz de pureza. Así como Dios tiene una luz que los rodea a él, que habita en la belleza, hermosura de la santidad, ellos también tenían la hermosura de la santidad y esa luz que los cubría. Pero al pecar, perdieron esa luz, pero perdieron algo de mayor importancia, y eso es la habilidad de no pecar. Antes no tenían ningún deseo de pecar, ninguna tentación que los llevara a pecar, pero ahora, habiendo desobedecido a Dios, habían roto su pureza y ahora estaban en rebeldía con Dios. De hecho, que Pablo lo llama enemistad hacia Dios. Debido a su pecado, ahora tenían la tendencia hacia el pecado y ahora continuamente tenían el deseo de seguir su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y entonces Dios tuvo que ponerles otros límites para mostrarles a ellos la forma correcta de vivir. Y es interesante que Adán y Eva no les dio esos límites. A Adán y a Eva, Dios no tuvo que decirles no mentirás, ni tuvo que decirles no tendrás otros dioses delante de mí, porque ellos no tenían ningún deseo de mentir, ni tenían ningún deseo de buscarse otros dioses. Pero me estoy adelantando, vayamos al versículo, a los primeros dos versículos, tres versículos de Éxodo capítulo 20. Esto es lo que dice allí. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y a continuación Dios le continuó dando los otros mandamientos. Esos mandamientos han venido hasta nosotros. Y son mandamientos esenciales que nos enseñan a nosotros cómo vivir nuestra vida. Sí, es cierto que todavía tenemos libre albedrío. Todavía somos dueños de nuestras decisiones. Pero Dios ha puesto límites para que nosotros sepamos cómo vivir. ¿Recuerdan las carreteras que vimos anteriormente al principio de este programa? Si esas carreteras tuvieran barreras, tuvieran límites para que los automóviles no se pudieran salir y caerse por el despeñadero, no serían tan peligrosas ni representarían el peligro mortal que representan. Por ese mismo motivo, Dios nos pone límites a nosotros. Dios nos dice a nosotros, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no mentirás, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, porque esas son las cosas que representan peligros mortales para nosotros. Muchas veces nuestro corazón, nuestras tendencias nos llaman hacia la tentación, nos llaman hacia lo que no es correcto, nos hacen pensar que lo que es malo es bueno y es placentero, lo que está prohibido nos va a traer a nosotros algo bueno. Y ese fue el engaño que la serpiente le dio a Eva. No debemos dejarnos engañar por las cosas que el mundo nos ofrece. Debemos recordar los mandamientos y las enseñanzas de Dios, las enseñanzas de Jesús. Porque cuando Jesús nos dio sus enseñanzas, nos habló para beneficiar nuestras vidas. Y cuando nosotros aceptamos esos límites voluntariamente, esas enseñanzas de Jesús, eso va a transformar nuestras vidas, nos va a hacer más felices y nos van a proteger de las cosas malas que suceden en este mundo. ¿Le has abierto tu corazón a Jesús? ¿Le has dicho a Jesús, Señor, dame tus enseñanzas, ayúdame a guardar tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti? Si haces eso, encontrarás que Jesús es tu mejor amigo, es tu salvador, es el que va a renovar tu vida y en última instancia es el que vendrá del cielo para llevarte con él. Vamos a hacer la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que en las Escrituras encontramos muchas enseñanzas maravillosas que protegen nuestra vida del mal que hay en este mundo. Abre nuestra mente para entenderlos. Abre nuestro corazón para que amemos tus enseñanzas y las guardemos y te sirvamos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales y tengo el gozo de acompañarlos en el estudio de hoy y vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tú nos das la oportunidad de apartarnos en este momento para acercarnos a ti, para mirarte a ti. Te pido, Señor, que nos reveles tu voluntad en este día. Danos tu Espíritu Santo, abre nuestras mentes y nuestros corazones, ayúdanos a acercarnos a ti. Cámbianos, Señor, pues te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez algunos de ustedes han tenido la oportunidad de caminar en un campo de golf. Si ustedes buscan en internet los campos del golf, encontrarán que esos tal vez son los lugares más hermosos que tiene el planeta. Es difícil encontrar un lugar que sea más bonito que un campo de golf, porque esos campos de golf, pues, los diseñan. Primero comienzan con un diseñador que planifica todo, dónde poner los árboles, dónde poner los arbustos, los lagos, las arenas, etc. Y entonces, después de que crean el campo de golf, contratan un pequeño ejército de jardineros que están todos los días cortando la grama, maquillando el campo, asegurándose que los árboles y los arbustos estén todos lindos, que la arena esté blanca y limpiecita y que los lagos también sean muy hermosos. De manera de que cuando usted va a un campo de golf, y a mí me ha tocado ir a campos de golf porque he jugado en algunas ocasiones, uno disfruta de un lugar que lo hace a uno pensar en el jardín del Edén. Y si no juega golf, tal vez en alguna ocasión pueda usted caminar el campo y ver y disfrutar esa hermosura. Realmente es algo bello. Cuando Dios puso a Adán y a Eva, nuestros primeros padres, en el jardín del Edén, les dio una tarea. Y esa tarea es una tarea que, aunque ellos fueron expulsados del Edén debido a su pecado y su desobediencia, es una tarea que todavía nos corresponde a nosotros porque todavía vivimos en este mundo que es la creación de Dios. Pero vamos a leer en Génesis capítulo 2, el versículo 15, para ver exactamente a qué tarea Dios los dedicó. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Así que está bien claro que cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén y les dio dominio y autoridad sobre eso, también al mismo tiempo los hizo responsables por el bienestar y por el cuidado de su creación. O sea que ellos iban a trabajar, lo iban a cuidar, iban a labrar. Y no solamente me refiero a la parte de la naturaleza, de la tierra y la vegetación, sino también a los animales, porque ellos también necesitaban el cuidado de esos dos habitantes, de Adán y Eva. Pero nosotros sabemos, queridos hermanos, que Adán y Eva rompieron todo eso. Cuando ellos desobedecieron a Dios, rompieron el plan original de Dios, y entonces esa rebelión que ellos hicieron contra Dios la experimentaron ellos cuando la naturaleza también se volvió en contra de ellos. Porque esa armonía que existía entre el hombre y Dios también existía entre la naturaleza, la vegetación, el clima y los animales y Adán y Eva. Pero lo que se rompió entre Dios y nuestros primeros padres también se rompió entre ellos y la naturaleza. Y vamos a leer una cita del libro de la educación que nos ayuda a entender un poquito mejor. Dice allí: Adán había sido rey de los seres inferiores y mientras permaneció fiel a Dios, toda la naturaleza reconoció su gobierno. Pero cuando pecó, perdió su derecho al dominio. El espíritu de rebelión al cual él mismo había dado entrada se extendió a toda la creación animal. De ese modo, no solo la vida del hombre, sino la naturaleza de las bestias, los árboles del bosque, el pasto del campo, hasta el aire que respiraba, hablaban de la triste lección del conocimiento del mal. Hoy en día sufrimos las consecuencias de esa rebelión en contra de Dios, porque ya la naturaleza no es un lugar al cual podemos ir en completa paz y tranquilidad. Aquí cerquita está el Hospital de Loma Linda, y en ese hospital se ha conocido, se ha hecho famoso porque de toda esta región nos traen a las personas que han sido mordidas por las cascabeles en los desiertos. Bueno, de hecho que ni siquiera hay que ir al desierto. Uno de nuestros estudiantes realizó un censo de cascabeles y yo pude ver el mapa cuando me entregó su tesis y me di cuenta que dentro de la ciudad de Loma Linda viven cientos de cascabeles sin que nosotros lo sospechemos. Están muy cerquita de nosotros. Y esas cascabeles muerden y pueden matar a las personas si no reciben atención médica en forma apurada. Pero, queridos hermanos, esa nunca fue la intención de Dios de que la naturaleza atacara y dañara al ser humano. Esas cosas que nosotros vemos en el clima, donde cae la lluvia de un año entero en un periodo de 2 días, que producen que las montañas se deslicen para abajo, inundaciones de lodo y piedras gigantescas que destruyen las poblaciones y se llevan a la gente por delante. Esos fuegos gigantescos que se vieron recientemente en Canadá, donde se quemaron cientos de casas, y aquí se ven a menudo en California. Los terremotos, hace una semana sentimos un terremoto pequeño para como se ve en otras partes de apenas 5.2 que nos despertó a las 2 de la mañana, pero que nos recuerdan esos grandes terremotos que han sucedido en Chile y en Haití y en otras partes, en Japón. Ninguna de esas cosas fue el plan de Dios. Todo eso vino debido al pecado y del abuso del ser humano sobre la naturaleza, porque muchas de esas cosas el ser humano contribuye con la polución y la explotación desmedida de la naturaleza. Y por eso la Iglesia Adventista tiene una posición oficial en cuanto a cómo nos debemos relacionar con nuestro medio ambiente. Y lo voy a leer. Dice allí, los adventistas abogan por un estilo de vida sencillo y sano en el que la gente no entra en la rutina del consumo sin límites, la acumulación de bienes y la producción de basura. Se necesita una reforma en el estilo de vida, basada en el respeto por la naturaleza, la restricción del uso de los recursos humanos, la evaluación renovada de las necesidades personales y la reafirmación de la dignidad de la vida creada. El Señor Jesús nos entregó este planeta no como algo que nosotros podemos dañar y embasurar, sino como un don, una bendición. Su país, su ciudad, su tierra, su vecindario, son dones que el Señor nos ha dado, y dones a los cuales el Señor nos invita a que los cuidemos y seamos sus mayordomos. Así como Dios puso a Adán y Eva para cuidar y labrar el jardín del Edén, Dios los ha puesto a ustedes y me ha puesto a mí en nuestro vecindario, en nuestro ambiente, para ser cuidadores y dar el ejemplo a los demás de ser personas responsables. ¿Aceptas tú ese llamado del Señor a ser una persona responsable del medio ambiente? Espero que sí. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por el don de este planeta. Un planeta hermoso, un planeta que lo hiciste para bendecirnos. Ayúdanos a ser responsables y cuidar de nuestro medio ambiente. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Y vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por tus bendiciones y misericordias. Agradecidos por la oportunidad de estudiar tu palabra, que es tu poder, que es el poder que transforma y cambia a las personas que las reciben y la guardan en su corazón. Abre nuestros corazones, Señor, danos el don de tu Espíritu Santo, ayúdanos a creer tu palabra y vivir por ella. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. En el año 1992 aproximadamente me tocó visitar a mi hermano, que era diplomático representando al Estado de Venezuela en el país de Turquía. En esa ocasión tuvimos la oportunidad de viajar a varias partes de Turquía como Ankara, Estambul, Goreme, Capadocia y ver diferentes lugares donde los antiguos cristianos habían construido cuevas y allí se escondían para protegerse de los enemigos que venían a matarlos. En una de esas visitas estábamos en el auto de mi hermano y más adelante vi yo que había una alcabala. Habían unos oficiales de la policía o militares que estaban deteniendo a todos los carros, pero mi hermano le dio instrucción al chofer para que siguiera y no se detuviera. Y yo aguanté la respiración porque me dio miedo la actitud que había asumido mi hermano, que no se iba a detener en el puesto de policía. A medida que nos íbamos acercando, el policía hacía cada vez más con los brazos que se detuviera el auto, y yo me estaba poniendo más nervioso hasta que el policía hizo así y entonces se apartó de la carretera y le hizo así el auto y lo dejó pasar. ¿Qué sucedió? Que cuando se acercó el auto lo suficiente, vio la placa del automóvil, la tablilla delantera del automóvil, y vio que decía cuerpo diplomático. Esa placa le daba autoridad a mi hermano para no tener que detenerse en ninguna alcabala, ni tener que darle respuesta a la policía, ni darle respuesta a los militares. Esa autoridad fue algo bastante grande que él disfrutó todo el tiempo que fue diplomático allá en el país de Turquía. Nosotros pedimos la autoridad que Dios nos dio a nosotros. Cuando Adán y Eva recibieron de Dios poder y autoridad sobre el jardín de Edén y toda la creación, nunca se imaginaban ellos que iban a ser expulsados e iban a perder lo que Dios les había dado. Pero cuando escogieron desobedecer la advertencia que Dios les hizo, entonces se rompió el plan que Dios había creado y se convirtieron en personas rebeldes que ya no podían comer del árbol de la vida ni tenían derecho a vivir en el jardín del Edén. Y fueron expulsados. Se les prohibió acceso al árbol de la vida. Pero la Escritura nos dice a nosotros que Dios les dio a ellos las buenas noticias de que Dios haría un rescate. Dios los salvaría de la condición caída. Que Dios les daría a ellos la oportunidad de salir del hueco, del hoyo, de la rebelión, para de nuevo entrar en una relación de reconciliación con Dios. Y eso se llama el ministerio de la reconciliación. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 19, para ver cómo lo pone Pablo. Dice allí: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ese es el blanco de Dios, hacernos a nosotros nuevas criaturas, renovarnos, restaurarnos, volvernos a traer a la posición original de pureza, de santidad, para poder tener comunión con Él. Y esa es la obra que hizo Jesús durante su ministerio. Todo lo que hizo Jesús fue en función a mostrarle al ser humano el gran amor de Dios y su poder en restaurar su vida y en sacarlo de una vida mala y traerlo a una vida buena. ¿Te llama la atención eso? Jesús también quiere traerte a ti a una vida mejor, renovar tu vida. ¿Qué cosa maravillosa sería poder dejar a un lado todas las cosas malas de la vida y comenzar una nueva vida porque Jesús te da la oportunidad? Si alguna vez te has sentido así, miserable, te has sentido mal, que has hecho cosas muy malas en la vida y quisieras comenzar de nuevo, pues esta es la oportunidad. Acepta a Jesús, que Él quiere cambiar tu vida. Y nos dice a nosotros los cristianos que nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación, o sea, trabajar junto con Dios, con el poder de Dios para llamar a las personas que necesitan salvación a ser reconciliados con Dios. Eso suena como un trabajo muy difícil. Eso suena como algo que solamente los especialistas pueden hacer. De hecho, que hay universidades que tienen estudios de posgrados en mediación, donde le enseñan a la persona cómo discutir en un ambiente de paz, de respeto mutuo, de manera de que se produzcan acuerdos y las partes que están en desacuerdo puedan amistarse y puedan trabajar en cooperación. Las personas van a la universidad para estudiar cómo lograr eso y luego consiguen trabajos que pagan muy bien. Pues Dios nos invita a nosotros a hacer el mismo trabajo. Y vamos a leer un versículo más ahí en 2 Corintios capítulo 5, el versículo 20, para ver cómo lo llama Dios. Dice allí: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La Escritura dice que nosotros somos embajadores de Dios. Y lo que eso hace es que nos da a nosotros la autoridad de Cristo, la autoridad de Jesús para realizar la reconciliación. No en nuestro poder, no en nuestro conocimiento, no en nuestras habilidades, ni en las palabras que nosotros podamos decir, sino en la autoridad y en las palabras de la Escritura, las mismas que dijo Jesús, las mismas bendiciones que Él prometió, las mismas profecías que Él dio. Esas son las palabras que nosotros debemos compartir como embajadores de Dios. ¿Y cómo vamos a lograr eso? El profeta Isaías nos dice. Dice el profeta Isaías en el capítulo 58 lo siguiente: el ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Esa es la forma como nosotros somos embajadores y transmitimos la palabra de reconciliación, mostrando el amor de Dios y compartiendo sus bendiciones. Te invito a que te hagas embajador de Dios, a que compartas con otros el Evangelio, a que les muestres el amor de Dios. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, nos entregamos a ti. Haznos tus embajadores. Ayúdanos a compartir tu amor, tus promesas y tus bendiciones con las personas que lo necesitan. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.